Estamos junto a don Alex Meder, abogado, ex fiscal de Osorno. Lo hemos convocado, es una palabra que se lleva el día de hoy. No, la verdad que le hemos pedido a Alex que nos ayude con el tema policial. Se ha visto un alunizaje en el centro de Osorno, no es el primero, pero sí llama la atención que la mecánica utilizada por los delincuentes sea la misma que la que vemos en la región metropolitana: utilización de más de un vehículo, el sistema del lazo, trabajaron bajo una cámara de seguridad, o sea, tenían manejo de los tiempos, las vías, es más, y si sumamos otro, lograron escapar finalmente, o sea, había una planificación. Alex, en tu tiempo, que eras fiscal, ¿habías visto esta expertise con la que se manejaron estos delincuentes? No, esto es absolutamente inédito para mí como habitante de la ciudad de Osorno. Es absolutamente nuevo y precisamente lo que tú le estás adelantando al público oyente, efectivamente es la misma conclusión a la que llegué yo, que efectivamente son delincuentes que vienen de fuera de la ciudad de Osorno a realizar este tipo de delitos, por todos los indicios que tú has señalado. Espero que las huellas que hayan quedado en el sitio del suceso, los restos precisamente de lazo o los restos de la camioneta, de pronto el color, las imágenes de las cámaras de televisión que tenía el Banco Santander de la ciudad de Osorno, puedan determinar algunas características para identificar los vehículos y a través de ese vehículo llegar a los posibles autores de este robo. ¿Cuáles son las instrucciones que imparte el fiscal en este tipo de situaciones o deja actuar a las policías? ¿Cuál es la mecánica en el sistema actual? Sí, no, la mecánica es, bueno, inmediatamente siempre hay un fiscal de turno, por lo tanto, la primera policía que llegue al sitio del suceso informa al fiscal comunicando precisamente, mire, se trata de un robo, ya del alunizaje, y el fiscal da instrucciones verbales. Inmediatamente, aislar el sitio del suceso, empadronar testigos, proceder a registrar fotográficamente, a levantar las evidencias físicas, e iniciar cadenas de custodia a ese respecto, llamar al responsable del banco, ¿para qué? Para obtener las cintas de video y recabar inmediatamente la mayor cantidad posible de medios de prueba para precisamente determinar la existencia del ilícito, que es lo más fácil, pero también para determinar quiénes son los responsables del delito cometido. ¿Ya? De esa manera funciona, y en el parte policial, porque después las policías tienen que elaborar un parte informando el día, la hora, el lugar, quién concurrió, los móviles asistentes, la instrucción dada por el fiscal, quién es el fiscal que estaba de turno, entrar a señalar los testigos empadronados, la cadena de custodia, se hace todo el parte, en el fondo es un informe escrito de todo lo que se hizo. Y en base a esa información es que le llega vía parte al fiscal, vuelve a leer las instrucciones y ahí de acuerdo a los medios de prueba que se hayan adjuntado, el fiscal deduce nuevamente alguna otra diligencia factible. O incluso que la unidad policial de acá tome contacto con la unidad especializada en Santiago para ver precisamente el tema de los casos similares, para determinar el modus operandi y, por lo mismo, proceder con inteligencia policial. Porque los modus operandi te determinan que, mira, esta banda o estas tres bandas trabajan de esta manera y por lo tanto se acota a las posibles personas autores del ilícito. Y esa es la idea. Ahora, lo que pasa es que después tienes que probar y vincular el delito con los presuntos futuros imputados. Y ahí es donde está lo difícil y ahí es donde están las huellas dactilares, el tema de las cámaras de video, por lo menos. O sea, lo que pasa es que mi experiencia... Las cámaras no han sido buenas. No han sido buenas porque a lo más se ve la figura, puedes determinar si es hombre, si es mujer, pero los píxeles son muy pocos y por lo tanto cuando uno acerca la cámara para determinar el rostro, figuran los cuadritos, aparecen píxeles, pero no está definido mayoritariamente. Y eso es súper importante lo que estás mencionando en términos de que la gente cree que esto es como la televisión, que se hace una... digamos, una ampliación de la imagen, se puede reconstruir, hay un software. La verdad que no es tan así. La calidad, lamentablemente, de las cámaras o del sistema de grabación, a veces las cámaras lo pueden hacer, pero el sistema de grabación, para hacerlos durar, baja mucho la calidad. Y eso es un tema que no es menor. Yo quería aprovechar ahí, quedarnos en ese punto, en términos de que a veces el fiscal tiene que tomar determinaciones de elegir una unidad que investigue. Estoy hablando, puede ser Carabinero o la PDI, también en función de que no estén ocupadas. Porque pueden estar en otro procedimiento y no haber personal. Efectivamente, bueno, por lo mismo el fiscal de turno, él concentra todas las llamadas de todos los delitos que se están investigando en el momento, y por lo tanto él está en conocimiento cabal de qué unidades policiales están libres, entre comillas, porque andan haciendo patrullaje, están en servicio en la población, y aquellos que ya están ocupados con algún tipo de procedimiento. Y también depende del grado de especialización. La Policía de Investigaciones de Chile tiene brigadas, ¿no es cierto?, especializadas al respecto, y Carabineros a su vez también. Entonces depende del tipo de ilícito, y el fiscal ya sabe cómo direccionar a qué unidad policial para algún robo, algún robo habitado o algún robo de banco, y de acuerdo a eso va determinando a las respectivas unidades policiales con la finalidad de obtener la mayor cantidad de éxitos policiales en el descubrimiento de los autores de los delitos. Siempre está el ideal de que se capturen a las pocas horas a los delincuentes. En estos casos no necesariamente va a ser así. ¿Hay algún periodo que les obligue a los fiscales a trabajar en términos de tiempo, o estas investigaciones son indefinidas? No hay, o sea, el código procesal, sí, el código procesal penal lo que establece es que una vez formalizada una investigación, el plazo máximo es de 2 años. O sea, dentro de 2 años la investigación tiene que estar o con juicio y sentencia condenatoria, o con algún tipo de sobrecimiento definitivo, o con la decisión de no perseverar. Ya eso, pero eso ya en el ámbito de una investigación judicializada. Respondiendo derechamente a tu pregunta, la respuesta es no. El fiscal, en una investigación prejudicial o desjudicializada, no hay plazo. No está sujeto a plazo. Ahora, de todas maneras, dentro de las policías, ellos sí manejan relativamente un espacio, porque la estadística les ha enseñado que si no se llega a determinar una persona en tal periodo de tiempo, derechamente ya significa que no hay medios de prueba suficiente, y por lo tanto es muy poco probable que se llegue a determinar a futuro quién es el responsable, a menos que efectivamente surja un testigo que no fue empadronado en su momento, o surja alguna fotografía, algún video. Hoy en día, en que todos los ciudadanos, y en ese sentido yo insto a que cada uno de nosotros que tenemos celulares y que podemos utilizar cámaras fotográficas o de video, precisamente es el mejor instrumento que puede tener un fiscal o las policías, la cooperación de la ciudadanía a través de este medio visual digital. Y mientras no surja eso, derechamente la causa se procede a su archivo y ahí duerme hasta que, por siempre, o hasta que surja alguna otra situación. Nos quedan 2 minutos y aprovecho a consultarte. Si son capturados estos sujetos, ¿cuál sería la pena mayor? Porque sí, aquí hay otro tema, que este tipo de ilícito no es muy condenado, porque no afecta a personas, afecta a cosas. Exactamente, está dentro, bueno, el Código Penal, el año 2012, precisamente se en virtud de el aumento de este tipo de ilícitos en la ciudad de Santiago, y por lo tanto su aparición día por medio en los canales de televisión nacional, precisamente se creó específicamente un delito que corresponde al artículo 443 bis del Código Penal, y ahí se estableció una pena que va de presidio menor en su grado máximo. Esto significa penas que van de 3 años y un día hasta 5 años. ¿Ok? Y por lo tanto va a depender, efectivamente, porque dentro de ese rango queda inmediatamente excluido que la persona que sea condenada por este delito ya no tendría ni el beneficio de la reclusión nocturna, sea domiciliaria o en algún establecimiento de gendarmería. Tampoco sería aplicable el beneficio posterior a la condena de la remisión de la pena. Solamente le quedaría lo que es la libertad vigilada, y para lo cual debe cumplir mínimo la mitad de la condena. O sea, si es condenado a 5 años, debe cumplir primero 2 años y medio, y después, a posteriori, tiene que postular, si es que postula. Si no postula, obviamente permanece y cumple a cabalidad los años de condena, pero si postula, podría postula a lo que es la libertad vigilada, y ahí se ven otros factores: la buena conducta que ha tenido en los 2 años y medio, si ha participado en algún programa de educación, de programa dentro de intragendarmería de educación, o un programa también, es porque es copulativo, esto es I. Y además también un programa de algún curso de capacitación laboral. Y reuniendo los requisitos, se va a una comisión y la comisión determina si se propone o no hoy en día a las Cortes de Apelaciones para que obtener lo que es la libertad provisional o no. Y eso significa que efectivamente quedan en libertad, pero sujeto a una fiscalización de parte de algún psicólogo o de algún asistente social de gendarmería, en donde primero hay un contacto físico semanal y le van preguntando: ¿estás trabajando? ¿No te metas en problemas? ¿Qué estás haciendo? Y en ese sentido hay un control. ¿Okay? Obviamente que la persona, si es formalizada por cualquier ilícito, pierde el beneficio. O sea, porque es como un regalo, pero incurre en un nuevo hecho delictual. Cualquiera sea este, aunque sea llevarse el chocolate de 1.500 pesos en un supermercado, y pierde el beneficio, digamos. Esa es porque es como un obsequio, un regalo, en que él sigue cumpliendo condena, pero en libertad. En libertad. Esa es la idea. Alex Meder, abogado, exfiscal, que como siempre nos acompaña y nos ayuda en estos temas, especialmente para que vayamos conociendo cómo funciona desde adentro con su experiencia. Muchas gracias, Alex. De nada, muy buen día.